Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Y un minuto, ya es viernes, ya estoy de vuelta en la radio. Ayer no estuve presente, pero estamos para la reunión de viernes, por supuesto. Muchos amigos, gente acá que va a tocar en vivo, así que quédense hasta las 6 de la tarde. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman, llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos y aire 17 y 2 minutos. Ya arrancamos, nos estamos ubicando, terminando de armar de alguna manera el estudio. ¿Y qué pasó, Campana? Está complicado, Campana, también. Y moviendo las cosas. Ah, perfecto. Bueno, después vamos a arreglarlo bien porque estamos con idas y vueltas de cables. Hay un piano acá armándose. Guardiola ahí. ¿Se puede? Ahí está. Hay un piano. Guarda con el cablecito. Ahí está. Porque, bueno, tenemos acá... En breve seremos tres los musiqueros, yo como espectador, pero conduciendo un poco el programa. Ya les voy a contar de qué se trata. En principio vamos a arrancar diciendo que este es el último viernes, el anteúltimo viernes, perdón, el último viernes la semana que viene del programa. La semana que viene es la última del ciclo, del año. Se termina el año de todos los días un poco. Por lo tanto, esta es una de las últimas celebraciones con invitados. Porque el viernes que viene vamos a estar todos los que integramos este programa durante este año en vivo en la mesa. Probablemente estaremos recordando los mejores momentos, hablando quizás de la coyuntura de ese mismo día en particular, del viernes que viene, de lo que pasa en la semana, y seremos de la partida Damián Morinelli, Julia de Tito, Alejandro Ratti y Alberto Romero, y Tomás Cavado, que ayer estuvo solo conduciendo el programa, porque yo estuve ausente. Cuestiones personales me alejaron de la radio. Y ayer Tomás hasta leyó el informativo. Dice, Campana, sí. Y tuvo una entrevista con Rodolfo Tardino, que estuvo hablando del Festival de Jazz, de las cosas que estaban buenas para ir a ver. También hubo una entrevista con uno de los integrantes y organizadores del festival. Y habló con el dúo Karma en la segunda parte del programa. El dúo Karma, ese dúo de músicos cubanos que está tocando ahora por estos días. El sábado va a estar a la tarde en el Café Vinilo. Bueno, hizo uso del aire y le fue bastante bien. Lo escuché, la verdad que contento y con mucha felicidad. Bueno, hoy un día lluvioso, complejo, medio extraño. Ya somos varios, estamos esperando algunos otros más que lleguen a la radio para terminar de conformar lo que va a ser hoy un encuentro en vivo de música, en principio de música peruana. Es hasta ahí lo que puedo... quizás haya otra cosa también dando vueltas, ¿verdad? Miro, me asienten con la cabeza. Y lo que hay que decir, sí, como hacemos siempre, la apertura, algo de agenda cultural, cosas para ir a ver. Lo primero, la Peña del En Rincón, Peña En Rincón, que es Rincón 1330, Rincón Casa Cultural, digo, y hoy va a haber, abajo de la autopista, claramente, sí, dice Campana, lo conoce, no sé si habrá ido alguna vez, está Diego Díaz y Los Propios, Tango Gualicho y Pablo Cesario. Bueno, a la noche, a partir de las 21, 22, hasta las 0 horas, 25 pesos la entrada, después de las 0 horas, 35 pesos. Hay barra económica, todo ese tipo de cosas para pasarla bien, una peña, señores. Y después, bueno, ya vendrá el sábado con, en el mismo lugar también, con Las Voces del Folclore, ambos dúos, dúo, Cuenco, Juanjo Abregú, José Lima y La Elvis. Bueno, todo esto va a estar dando vueltas este fin de semana. Les decía, Casa Rincón, Rincón 1330, hoy a la noche, hasta las que las velas no arden, porque dice 4 de la mañana, pero eso ya se sabe que puede llegar a terminar más tarde, inclusive. Otro tema para ir a ver puede ser Pichuco, la película que se sigue estrenando en el Centro Cultural San Martín. Esto es 22, o sea, mañana, ¿no? Estamos en 21 hoy, sí, mañana, sábado 22, en el Centro Cultural San Martín, la película Pichuco que se dio acá en el ciclo de cine cuando hicimos hace unos meses ya, un mes, en octubre, los cuatro miércoles, martes de octubre hicimos ciclo, una de ellas era Pichuco. Pichuco, el documental del bandoneonista argentino. Muy bien, esas dos cositas en agenda cultural mientras son las 17:07. Así es, ha ido después el top horario. Y bueno, vamos a hacer una pequeña separación. Vamos a terminar de acomodarnos de alguna manera y entramos con los amigos que han venido hoy aquí. Ya les vamos a contar un poco de qué se trata. Y sendos temas para el día de hoy. Segunda parte del programa, probablemente un telemarketer salga. Estamos esperando a uno de los trabajadores de la comunicación telemarketera. Muy bien, adelante, Campana, cuando quieras. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas. ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! ¡Oh, yeah! Todas las soluciones en una. Esto, el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Muy bien, ahora sí, aire. Estamos organizando, sepan disculpar del otro lado que en principio, cuando hay que armar acá en vivo, tenemos que poner, primero que yo llegué justo, muy justo a la cosa, entonces armar se complicó, no estaba para el momento, pero ahora ya está, estamos controlados, volvemos, hacemos una respiración profunda y presentamos entonces a la señorita Rosa Barcelios. ¿Te siguen diciendo Rosita? Me dicen Rosita mis amigos. Bueno, anda por ahí todavía. El seudónimo, bienvenida. Muchas gracias, Nico. Y Alejandro Peralta, que en el piano va a estar tocando y acompañando. Hay que, Ale, si te querés acercar al micrófono para la charla antes de tocar. Después ya cuando estemos tocando podés apropicuarte en el piano sin problema. Bueno, estamos esperando la llegada de Damián, que es el cajonero. Si no llegas a llegar, yo me dispongo a tocar, no tengo ningún problema. Agarramos un cajón que hay por ahí, de Ataúlpico, que es coterráneo de Rosa. Bueno, Rosa. Antes que nada, agradecerte la invitación. Estamos muy contentos de poder estar aquí contigo, acompañando. Y a todos los de la audiencia que te sigue viernes a viernes, el poder acompañarlos y poder disfrutar un poquito de nuestra música latinoamericana. Bueno, muchas gracias. Vamos a disfrutar nosotros, porque la idea es que toquen algunos temas acá en vivo, pero charlemos un poco de la música peruana en general, algo que ya hemos recorrido varias veces en este programa, en este año que estuvimos dando vuelta, y la radio en general siempre se trae algún artista peruano. De hecho, alguna vez vino Sandra Peralta. Ah, sí. Amigos. Y cantó con Leandro, su novio, su pareja, que toca la guitarra. Fusión peruano-argentina, me sí, parece. Sí, hacen una cosa ahí mezcladita. Y bueno, estuvieron cantando y bueno, fue un grato momento como este. Y en principio quería preguntarte de qué se trata ahora ya la formación y cómo abordás y por qué abordás la música de tu tierra, directamente la música folclórica, pero más lo afro peruano, por lo menos varias de las cosas que estuve escuchando por ahí, no lo andino, si se sabe que hay en Perú andino, hay sierra, digamos, hay y hay costa. Digamos que para mí la música es y sobre todo hacer música peruana me conecta con mis raíces. Uh-huh. Y yo vivo acá en Argentina hace más de 20 años, pero... Ya estás mitad y mitad. Sí, totalmente. entonces, es como que el poder difundir de alguna manera nuestro folclore y también enriquecerme con músicos argentinos, como en esta tarde estoy acompañada, hace que uno pueda ir creciendo y uh-huh. ida y vuelta, digamos. Hacemos música sobre todo de la costa peruana, por eso es afro y también valses de Chabuca Granda, marineras. Pero también también hemos hecho algo de música andina, pero más tipo vernacular, como la Pampa y la Puna, Vírgenes del Sol. Uh-huh. Pero bueno, mi verdadero amor es música de la costa peruana, porque soy de Lima, que es justamente de la costa. Uh-huh. Y bueno, es como que uno siempre le tira el lugar donde uno nació, ¿no? Y recuerda los olores, los sabores, los sonidos de la infancia. Así que bueno. Sí, decía Campana que el barrio está de local en el barrio, porque hay mucha gente del Perú, por eso de hecho hay muchos muchos invitados. Los sábados a la tarde acá está Saltimba, que es un grupo de peruanos que pasan salsa, timba y bachata. Bien. De, digamos, todo el Caribe. Sé que los peruanos son muy muy cercanos a la salsa. Súper fanáticos de la voz. Y qué bueno que exista un canal de comunicación para poder tener este espacio, ¿no? Y para poder difundir nuestro folclore y poder disfrutarlo juntos, porque uh-huh. para mí también es un gran placer poder compartirlo y también ir aprendiendo día Está a día. Buenísimo. Y bueno, te juntaste con Alejandro. Así es. Alejandro Peralta, pianista. Ahí se escucha, sí, va a estar bien. Sí. Bueno, ¿cómo fue que hicieron esta fusión, esta cuestión? Vos venías tocando, te acercaste a la música peruana. Yo me acerqué a la música peruana con Damián, que es el chico que va a venir, uh-huh. a través del cajón peruano. Y fue muy corto mi acercamiento de la música peruana este año. Fue recién este año. Ajá. Y después la conocí a Rosa en un taller de canto, ahí nos conocimos. Muy bien. Y se armó ahí el tango. Se armó exactamente el dúo. Hay afinidad y la verdad que nos sentimos muy relajados haciendo música juntos. Está y buenísimo. Eso está bueno. Exactamente. Está de hecho, nos conocimos con un tema de música peruana. Tal cual. Y bueno, ahí. Haciendo y acompañando. Exactamente. Está genial. Roma, de cantar y de, vamos, recorrer la música del país en donde naciste, sos cardióloga. Así es. Curo corazones afligidos. Entonces, claro, por un lado, por el arte, siempre, digamos, la temática no deja de pasar por ahí. Tal cual. Bueno, conjugás estas dos cosas, hablábamos recién, ¿no? Ayer, de un lado, corriendo para el otro y tratar de mantener la música y... Es un poco complicado, pero cuando uno tiene dos amores y dos pasiones, es como que tiene que seguir adelante abriendo las alas, ¿no? Y también yo disfruto el poder estar con mis pacientes, poder dar mi granito de arena para ayudarlos. Y luego me toca como a mí, y es el poder disfrutar de la música. Y entonces es como que eso me mantiene mi equilibrio y bueno, son esas dos pasiones que creo que desde hace muchos años se empezaron a conjugar y forma parte de lo que es mi esencia. O sea, ¿hiciste no podría dejar acá? Ninguna de las dos cosas. Seguro, no, eso ya está, si nace con eso. Pobrecita mi hija que me tiene que bancar las locuras. pero bueno, yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Ajá. Mira, medicina. Te iba a preguntar, si habías venido como estudiante. No, vine muy chica. Muy chica, claro. Y después hice la especialidad en la UBA, así que hago cardiología y medicina nuclear. Mira. Y bueno, bueno, saludos a todos mis pacientes que siempre me hacen el aguante. Muy bien. Bueno, vamos a emocionarlos a los pacientes de alguna manera. Uno puede ver cuál es el ritmo cardíaco y puede acelerárselos o tranquilizarlos con la música. Así que si quieren, nos metemos derecho viejo en algún tema que quieran cantar, empezar. Para cantar. Sin, así en principio, sin cajón. Si hay unos minutos más, yo en algún momento me voy a buscar. Acaba de llegar, dicen. Pero bueno, si quieren arrancar con el primer tema, ya cuando se pueda meter y ordenar acá y se siente, podemos empezar. ¿De qué...? Bueno, te cuento un poco sobre la primera canción. Voy a hacer un tema que se llama Para Cantar. Fue escrito por nuestra compositora Chabuca Granda. Uh-huh. Es un tema no muy conocido. De hecho, ya en la última etapa de su gran producción musical. Uh-huh. Y bueno, también esa es la idea, ¿no? No solamente hacer temas conocidos, sino el poder hacer temas que no son tan conocidos acá, ni siquiera en Perú son tan conocidos. Mira. O sea que yo creo que eso forma parte de lo que es divulgar, no solamente la flor de la canela que les gusta mucho a la gente acá o otros temas, sino estos temas que fueron, digamos, para mí como joyitas, y yo las canté ahora en un homenaje que se hizo con el consulado peruano en el marco del Perúba del 2014. Ajá. Se hizo un homenaje a Chabuca Granda en el Hotel Bauen y pudimos hacer ese tipo de temas. Así que bueno, la idea es seguir por esa línea y seguir haciéndolos conocer, y ojalá que les guste ese estilo. Muy bien, bueno, estamos acá, esperando, a ver, tratando de hacer revivir el piano, que hace unos segundos estaba sonando, ahora no está tomando en la consola, por eso estamos medio distraídos también. Y saludándonos acá al compañero Damián. Al cajonero, Damián. Pastorino, ¿cómo le va? Todo bien. Bienvenido. Gracias. Bueno, acá el señor Campana está haciendo malabares. Sí, sudando un poco porque se ha apagado en algún momento y hace segundos sonaba y ahora no está sonando. Pero no sabemos si es. Puede ser que acá atrás se haya desenchufado al momento de... ahí atrás. No está el cable, efectivamente. Por eso se ha... Bueno, esto demuestra que es un programa en vivo. Esto es en vivo, sí, claramente. Eso que se dice cuando estamos en problemas. Bueno, tengo acá, hablábamos de la recopilación de temas de los conocidos y los no tan conocidos. Tengo dos discos de Rosa Barcelios, con la que estamos hablando, que tienen un compiladito cada uno de 11 temas, en donde hay muchos de Chabuca, pero también hay temas, por ejemplo, de Margarita Durán, de Augusto Polo Campos. Exacto. Y bueno, estos los grabaste con otros músicos. Esto, exacto, tiene que ver más con lo peruano puro. Hablábamos de que quizás alguna cosita argentina había dando vueltas por ahí con esta nueva formación. Seguro. Pero lo que grabaste acá, tenés algunos guitarristas, algún compañero de la vida por ahí también. También, ¿puede ser? Sí. Bueno, ese disco se hizo de a poquito, lentamente. Uh-huh. Pero en una primera instancia se hizo con Lucho González, uh-huh. después con Gino Palomino y después con Carlos Rojas, que bueno, es mi actual compañero y por el cual mando muchos saludos, que siempre también nos acompañamos bastante en la música, y con diferentes percusionistas, Gloria Quicaño y bueno, otros músicos, Polantay, que nos estuvieron acompañando. Entonces es como una recopilación de amigos, es hecho por amigos y digamos, salió bastante muy lindo y muy mezclado. Y también está Guadalupe Moure en piano, donde se hicieron recopilación de temas muy antiguos, de Rosa Mercedes Ayarza, que es una autora que no es muy conocida acá, pero bueno, la idea era eso, ¿no? Traer todo lo que no es conocido acá y bueno, ir viendo si de a poco va entrando o va gustando. Muy bien. Y bueno, vamos a ver si les gusta. Esto tiene sonido al aire, ¿verdad? Sí. Sácale nomás el cable, vamos a ver si podemos tomar. No es necesario esto. De aire. Si te escuchás bien ahí, vamos a tomarlo de aire. Lo que sí necesitamos es, yo voy a aproximar este micrófono. Cuando se toque en vivo, vamos a tocar así. ¿Está bien? ¿Les parece? Dale. A oír, a la lucha. Muy bien. ¿Qué es entonces, Rosa, me decías? Bueno, el primer tema que vamos a hacer se llama Para Cantar, de Chabuca Granda. Bien. Barcello, aplauden ahí del Gracias. Otro lado. Buenísimo, porque bueno, para cantar, es, si uno no canta, creo que nos morimos. Los músicos amamos poder hacer música, ¿no? Así es, sí. Bueno, está buenísimo. Esto que están armando ahora es, digamos, un principio de repertorios que van a estar estrenando en algún momento. Así Así es la idea. ¿Habrá algún estreno antes de que se termine este año? Bueno, estamos en proyectos, pero todavía no tenemos una fecha concreta para darte. Capaz que cuando tengamos una fecha, les avisamos acá a los amigos para Seguro. Que nos hagan la pata y invitar a todos. Está muy bien. Bueno, esto que escuchamos recién, rítmicamente, viene a ser es como un festejo, es un... ¿Podemos decir? Era un festejo más lento, más... Sí, más o menos. En realidad no es un festejo, es un ritmo como una... Se podría decir una fusión. Sí. Tiene un poquito de jazz y un poquito como de vals. Ahí de valsecito peruano. Sí. Bien. Porque eso es lo que queremos hacer, un poquito de jazz mezcladito con sí, cosas sí, ahí peruanas. Estaba escuchando los arreglos. Y muy bien los arreglos de Alejandro. El compañero Alejandro, sí. Sí, así que bueno, esperemos que les guste, porque la idea es hacer cosas diferentes. Está muy bien, pero mantiene esa raíz. Manteniendo la esencia y la raíz. ¿No? Está Exacto. muy bien. Y bueno, yo quiero escuchar otro tema. Bueno, ¿seguimos con El Barco Ciego? El mar se vuelve y se revuelve dentro del mar, prisión y prisionero se ve pasar cargado de naufragios más allá de las olas y los años, atado así, atado a su misterio, oscura ya la estrella y la memoria, el corazón despierte lo no dicho. Una isla blanca, un barco ciego. Y así tomando fuerza en sus prisiones, el viento se alce y brame en las mareas, en tempestad despierte lo soñado para crecer los ríos y los hombres, corazón de sal y de tormenta, corazón de Gracias. Rosa Alejandro Peralta en el piano. Es jazz mezcladito con música peruana. Está muy bien. Damián Pastorino que está cajoneando ahí atrás. Sí. Es bonita la fusión, cómo han encontrado. Este también es de Chabuca Granda. Sí. Mirá que son temas realmente muy, muy poco conocidos. Sí. Pero está bueno que se recupere eso. Tal porque cual. Si no, siempre se va a cantar Fina Estampa o siempre se va a cantar. Y esos están buenos, son conocidos, sí, sí. Todo, pero... Hay una parte del acervo cultural que viene mucho de los temas que no son los hits, no. Digamos. Tal ¿no? cual. Y está bueno que estén. Y estamos muy contentos que Damián también se cope con nuestro proyecto. Y... Recientemente. Parece muy bien, está buenísimo. Mira, estamos en casi en la media hora. A mí me gustaría que aprovechar que hayan venido, que estemos acá, y hagamos un tema más. De lo que quieran, pero si está dando vueltas eso medio argentino. No, era en realidad, queríamos hacer una fusión de un bolero. Ajá. En ritmo de landó y terminar con Finestampa para irnos bien arriba. Bueno. Dale. ¿Quieres hacer eso? Dale. Meta. Dale. Dale. Bueno, vamos a viajarnos a México y lo vamos a mezclar con nuestros ritmos de landó. Parece genial. Haciendo... La patria grande. Vamos a hacer por debajo de la mesa de nuestro manzanero. Uh-huh. Para hacer de bolero pasar a mezclarlo con landó. Con landó. Con uno de los hits que decíamos recién de claro. Chabuca Grande. Y después terminar con Finestampa. Está muy bien, está muy bien. ¿Estamos? Vamos. Mesa, acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van y me muero por llevarte al rincón en donde esconde un beso con matiz de una ilusión. Se me está acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento Landoseado, landoseado. Eso. Bien. Rosa, nos vamos a despedir con Finestampa. Dale. Y bueno, vamos a pegar muy bien, la tanda Finestampa. Luego y vamos Perfecto. A tener que reacomodar el estudio. Bueno, vamos con Finestampa, que te quería contar que fue escrita por Chabuca Granda. Claro. Que además de hablar padre, ¿no? a su papá, uh-huh. eso te iba a decir, que el lugar, además de poder hablar de la casa donde ella se crió, de su infancia, de su niñez y de la vieja Lima que se fue, uh-huh. también nos habla de su papá, que es el caballero de la Finestampa. Muy bien. Alejandro Peralta y Damián. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con

Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Viejo cantor. Viejo amigo del vino y del asado, tenés el canto alegre y el corazón desafinado. Cuando canta, se arrebata tu cuerpo en la canción. Tu gesto es melodía y te marca el pulso el corazón. ¿Qué crees que callarte te has entrado? Si te carcome el pecho cada sonido que has guardado. Viejo cantor, estás callado y la vida se te va. Quémala con canciones, que no se apague así nomás. Viejo cantor, que por viejo estás medio resignado. No es tarde para hacer lo que desde siempre voy a desear. Tu cuerpo está para guardar el secreto de tu voz. Y adentro van juntitos entreverado alma y canción. Se ve que sufrís y no cantás. Me roza tu silencio y me vienen ganas de llorar. Viejo cantor, estás callado y la vida se te va. Quémala con canciones, que no se apague así. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que cada vez que lames una estampilla postal consumes un décimo de una caloría? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, señores, señoras. Viernes ha pasado. Rosa Barcelios. Con Alejandro Peralta tocando el piano, Damián Pastorino tocando el cajón, y ya pudimos recomponer físicamente, casi, el estudio. No hubo mucho tiempo como para hacer un inicio del programa y ponernos un poco en situación. Estamos en la última semana de programa. Quiero bienvenir a un compañero que ha estado en más de un programa aquí, y es una inestimable presencia, nos llena de alegría siempre que hay viernes y siempre que planteamos un Telemarketers, pero además es una persona entrañable en todo aspecto. Señor Toti Fuentes, alias Juan Prieto, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, querida audiencia. Buenas tardes, Nicolás Gordo, muy amable por su invitación. Me siento halagado por todo lo que dijo, sobre todo por lo de persona. Bueno, es un principio, ¿no? Ser una persona como para estar para mí grupo de gente. Para mí ya es como una resolución, para mí ya es un final poder saber que soy persona. Bueno, hay que develar ciertos misterios. Sí. Este programa empieza con la idea de que los viernes se vaya armando cosas diferentes. Y pasó de todo, porque Los lunes siempre pasa deporte, viene Damián Morinelli, usted lo conoce perfectamente. Perfectamente, escucho aparte del programa, soy un fiel oyente cuando yo no estoy acá. Bueno, me encanta, gracias. No, gracias. No. Yo no tengo más remedio que escucharlo, porque tengo que venir todos los días. Qué envidia que le tengo. Y hacerlo. Me encantaría hacer lo que le pase a usted. Pero que le pase a usted, que, o sea, que escuche desde afuera, es de lunes a viernes. Yo todos los días un poco. El martes viene Julia de Tito, que habla de política. Claro, divina. Esta semana no vino Julia porque ya ha terminado su carrera como periodista en TEA. Está recibida. Está ahí ya, sí. Creo que le queda una cosita más por rendir. Es periodista. O sea que está, bueno, ¿cómo te puedo decir? Ahí, sí, en las albores del periodismo. Atajate en la nata. ¿Que la nata sigue siendo periodista? Sí, después. Yo pensé que había dejado la nata. No, sí, pero qué sé yo. Usted sabe que en Argentina no está arreglado ni colegiado el tema del periodismo. Periodista puede ser cualquiera que se dedique a la profesión de... Atajate Granata, entonces. Bueno. Ahí está. Sí, también. Atajate Granata. Granata también podría llegar. Eso por ahí dijo él, ojo, y se confundió. No, de ponerle de el chusmerío, por ejemplo, también podría ser Jacobo Winograd, podría ser periodista de espectáculo. Es una nueva forma también de llamarle a la persona que habla de la vida de otros. Sí, permanentemente, de miserias. Bueno, los miércoles viene Alejandro Ratti y Alberto Romero, vinieron este miércoles, estuve charlando con ellos y hicieron de las suyas hablando siempre de cine, todo el ciclo, todo el año. Sí. Y ayer vino Tomás, yo no pude ser de la partida, tuve una complicación personal, no sobre mi cuerpo, pero sí sobre el cuerpo de una persona que uno no puede dejar tirado como es la pareja. No, claro. Entonces yo estaba ahí. Compañero fiel. Compañera fiel, en bueno, mi caso, pero sí. En este caso, no, usted compañero fiel en este caso, que estuvo con ella. Ahora, sí. Pero me enteré que estuvo a la altura de las circunstancias y por demás también el joven Tomás Cavado en la conducción del programa. Sí, hizo las entrevistas pertinentes. Habló con el dúo Karma, que es un dúo muy lindo, cubano, y gracias a Gaby que nos hizo el contacto con Helios. De hecho, me ha avisado que dejó unas entradas así de prensa. Ah, mira, ¿cómo podemos asistir a Vinilo a escucharlos? Ojalá, ahí estaremos. Y sobre alguna, yo me prendo. Bueno, y decía, sí, creo que, no sé, bueno, vamos a tener que hablar con Leo Cavado, que es el que se apropicó de las mismas. Bueno, vamos a tener que contactarlo. Y los viernes, bueno, muchas veces vino Ezequiel Cubela, el intendente de esta radio. Hizo la gauchada más de una vez y más de viernes, algún martes también ha venido, algún miércoles. Gran persona. Siempre que pudo estuvo aquí presente. Y el otro, claramente, fue Miguel Ángel Fuentes, alias Toti, alias Juan Prieto, en el momento del telemarqueteo. Ese es el personaje, no conozco. No lo conozco. No lo conocemos, no, solo cuando entramos. Ahora estamos hablando en primera persona y cómo somos, ¿no? Las personas que somos, cada uno. Sí, yo, sí, yo le agradezco por esa definición con la que me encuentro en este momento y bueno, voy a poder tratar de sobrellevarla adelante. Bueno, lo que quería tocar en realidad, así como una perlita, una cosita, antes de que esto se convierta en una oficina. Sí, claramente. Y perdamos cada uno. Porque veo que van trayendo fotocopiadoras por allá. Sí, ya están ahí y está la secretaria del otro lado de la puerta. Sí. Un par de viernes no hubo telemarketers, claramente no estaba presente usted físicamente. Pero porque se hizo un lindo viaje. Quería preguntar cómo fue ese viaje. Bueno, aunque la cuestión así personal... Siempre son... Viste, son las cosas que hablamos entre nosotros. Pero el viaje es muy interesante para la contada, digamos, ¿no? Porque agarrar una moto... Sí. Yo soy un adepto a la moto, ¿sabes? Sí. Una motocross. Tomar la montaña... Muy generoso decir a la XR125 motocross, pero está bien, bueno, es una motocross. Sí. Y agarrar la montaña, sí. Allí donde el aire se espesa, sí. Allí donde la quebrada de Ripio le puede jugar una mala pasada. Pero lo hizo. Una cosa de... atrevida en algún punto. Arriesgándose la vida en cada curva. Bueno, lo cierto, porque si no, lo personal siempre es una porquería, y más cuando se trata de mí. Pero lo cierto, sí, lo que está bueno es realmente rescatar, para aquellos que estén del otro lado escuchando, no se pierdan el norte argentino, no se pierdan la puna catamarqueña. Uh-huh. Catamarca no está difundido, no es algo que todo el mundo te diga. No, todo el mundo te dice, andate a Jujuy, andate a Salta. No, andate a la puna de Catamarca. Uh-huh. Andá a recorrer. Un poco fuerte, ¿no? Mandar a alguien. Andate a la puna de Catamarca. 6-1 con Bolivia, vergüenza. Hay que hay que recorrer la puna catamarqueña. En cada, no está explotado eso. La gente que viajó conmigo me dice, esto no está explotado y esto es un paraíso. Se puede hacer en auto perfectamente, no es que hay que ir en motocross, ¿eh? Uh-huh. Cualquier persona en auto puede llegar a un pueblo que se llama Walfin, que se escribe H-U-A-L-I-E-F-I-N, ahí está, Walfin, y recorrer de ahí hasta Antofagasta de la Sierra, todo esto es Catamarca. Y de vos de Walfin a Antofagasta de la Sierra, andate a donde, cualquier parte del mundo, y es muy difícil que encuentres un paisaje tan hermoso como ese. A cada curva te cambia el paisaje. Es montañas y nieve, diste la vuelta en una curva, es todo desierto, diste la vuelta en otra curva. Es vicuñas y lagos y verde y sierras. No, llega un momento que decís, esto no es posta. Y ahora la moto, la 125, la motocross. Sí. Livianita, chiquita, una moto, pero se la bancó, ningún problema. Es una monumento a la moto XR125. ¿Algún momento? Sí. Esa. Al lado del de Mostaza Merlo, pónganlo. Es una cosa que no se puede explicar lo que se banca esa moto. Yo pensé que me tendría que haber dejado. Y no, se apuna, lógico. Claro. Yo recomiendo, sí, si alguien se va a esa altura, que lleve otro tipo de moto. No por la XR125, ni tampoco la Tornado, que es la que le sigue, sino las motos que son a inyección. Que no tienen carburador. Sí. Que no sé, cosa técnica la que está tirando, pero está bien. Está bien, para qué sé yo, que averigüenlo. Sí. Porque una moto con carburador te va a fallar, se te va a empezar a punar, se te va a empezar a morir. La inyección no, eso recomiendo. Eso porque el oxígeno no entra, entonces no puede hacer la combustión. No hace la combustión. Para que haya fuego, tiene que haber... Obvio, y ahí cenizas quedan. Pero no puedes ni siquiera dormir en la altura, así que imagínate, pobre moto. Digo, una como persona, ¿no? Sí, pero la moto es una máquina, la moto debería responder. Sí, pero hay un momento que sentís que te da como lástima, hasta que en algún momento vos empezás a separarte la moto y decís, lo importante acá soy yo, esto no tiene vida. Bien, me alegro que haya logrado deshacerse de los objetos. Estoy mejor, sí. Estoy mejor. Muy bien. Gracias. ¿Corrió riesgo su vida en alguna curva? ¿En algún momento? No, porque yo lo hice muy cagón. Corrió riesgo la vida de aquellos que son más osados que yo. Superar. Y seguramente tienen mejor aventura, si quieren el viernes que viene los traigo. Sí. Los que pasaron los 20 kilómetros por hora. Pero en el caso de los míos, los que íbamos al lado de la moto llevándola con la mano, en las curvas peligrosas, esos no corrimos riesgo. Bueno, pero a veces el osado termina arruinando el viaje por osado y después están todo el resto rescatándolo. Sí, claro, pero lo que pasa es que vos podés ser el osado que terminó internado o el líder total. Bueno, nosotros terminamos en el líder total, el que se la juega es así. Claro, vos saltás al lado. Todo por el todo. El todo por el todo. Sí. Vos saltás al arroyo. Si llegaste del otro lado, te ganás la mina. Y si no, te llevó la corriente, maestro. Es así. La vida y el superhéroísmo de los hombres, ¿no? Como el que encara y el que no encara. El que encara, por ese llegó a la mejor mina del boliche. Y el que no encara, nunca le van a cortar el rostro. Yo raro que me diga esto porque yo lo conozco a usted. Yo no encaro. Yo ya. Espera. Yo voy, encaro y me voy solo igual. Yo termino, a mí no me lleva ni siquiera el que no encara. El que no encara me dice, alejate de mí que me hace pasar vergüenza. Me cuesta creerle. Bueno, escúcheme, yo me quiero despedir de la sección que tanto poder le ha dado a usted y que también la hemos pasado. Sí, juntos, yo también. Y ha potenciado, ustedes y que hubieran potenciado ese momento de esta radio, en donde esto se convierte en un telemarqueteo, digamos. En una empresa directamente. Y llamamos a un local del barrio. Sí. Y el local del barrio tiene que poner esta radio en vivo. Nosotros lo saludamos y se gana el canje. Sí. Tenemos la última semana de este programa, el viernes que viene ya se termina. Espero que pueda ser de la partida, así despedimos aquí el año. Aquí ya me comprometo. Todos juntos aquí en la mesa. Y me gustaría cerrar eso con un telemarketers de hoy. A mí me encantaría. Nos quedan 6 minutos. O sea, gran desafío final para el telemarketeo. Sí. En 6 minutos tenemos que meter un canje. Así mismo. ¿A qué lo metemos? Adelante. Una herramienta. Siempre día, buenas tardes. Un objetivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo de Radio Sur. Sí, pero estoy trabajando, discúlpame. Una meta. A mí me salió mal 4 veces. Mal 4 veces. 4 veces. Todos los días un poco. Te cuento, no se llama canje, pero la idea es que nosotros podamos hacer que vos en el local sintonices el programa y nosotros te pasamos al aire un aviso de tu local, no sé qué te parece. Todos los días un poco. Stupid. Y su escuela de telemarketers. Un tubo con auriculares. Tema que no tengo radio acá, ¿ves? La dignidad por el piso. Mira, yo en este momento, lamentablemente, no te puedo... La fuerza de la voz. Dos, tres minutitos, ¿me prometes? Si querés esperar y que te atienda... La potencia del convencimiento. Telemarketers. El reality que te espera. Escucha la llamada. Telemarketers. Por todos los días un poco. En Radio Sur. Esto es inaudito. Sí. Lo último que tenía que pasar en este momento es que la central telefónica que estamos instalando, yo no toqué nada, se rompa. Yo no toqué nada. Lo es lo último que falta. Yo estoy acá, quiero llamar a un tío y esto no funciona. Yo no toqué nada, pero si yo estuve de vacaciones... Yo no sé, no me diga que no tocó nada. Yo estuve de vacaciones, me reincorporo a la empresa, a la firma, y vengo a usar mi herramienta de trabajo como siempre. Escúcheme, entran los llamados, porque si te escucha... Sí. Entran los sí, llamados. Sí, rin, rin, ahí, los escucho perfecto. Pero no estamos, yo marco, trato sí. de marcar acá, sí. y no entra el llamado. No entra el llamado, no entra el llamado, no entra el llamado. Y pagué. Ahora que la Buenos Aires Digital... Ah. Sí. Estos dos que tengo acá, sí. ¿los ve? Sí. Sí, estos sí. míos. Buenos Aires Digital, última cosa. Vamos, contratamos una nueva empresa para que funcionen bien los teléfonos. ¿Y? Sin línea, dice acá. Y yo prendo, miro la computadora y hago un print, un reset. Sí. Sin línea. Y no toqué nada. ¿Y la base está enchufada? La base está enchufada. Sí, yo mostré el currículum, si usted se fija, lo agarra y dice que yo... Tengo hecho Word y Excel. Sí. Entonces, no. yo lo último que necesitamos de un telemarketer es que sepa. Ah. Eso es lo primero. Pero Word y Excel, no le estoy diciendo tampoco que se de mandar el satélite. No lo sé. Digo, Word y Excel. Entonces, yo no toqué el aparato. Yo no sé de telefonía. Y no lo toqué. Bueno. De hecho, hace rato... Vamos a decir una cosa. Sí. Porque yo... A ver si me está mintiendo o me está diciendo la verdad. No, no estoy diciendo la verdad. Póngame a prueba. Si usted no puede arreglar el teléfono, sí. está automáticamente despedido. Ah, a ver si es verdad que me está mintiendo que sabe o que no sabe. Yo cuido mi trabajo, vengo en horario, no parece. Hago todo lo que tengo que hacer. No parece. Yo me tomé los días de vacaciones y volví un día antes de las vacaciones para... Sí. Y usted me está haciendo un abuso de fuerza laboral. ¿Cómo? No, yo no estoy cómodo. Yo no estoy cómodo en la empresa. Pero sí. ¿Usted dijo aparte, la palabra laboral? No, un abuso de fuerza y ahí abandoné el relato. Dije, usted está haciendo un abuso de fuerza y no dije pero nada. ¿Pero dijo laboral? No, yo lo escuché que dijo laboral. No, yo dije, si usted dice laboral acá adentro, sí. quiere decir que está que laboral, que está a la baja. No. Pero, y si ya se le dije, sí. cualquiera que venga acá, sobre todo con una remera, una chomba de la FIP, sí. ¿usted qué dice? Que no. ¿Qué hace acá usted? Que es su primo y que estoy acá visitándolo porque no lo veo hace mucho tiempo. Exactamente. No, por eso. Pero acá, entre nosotros. Carlos Tomás. Porque yo escuché que dijo laboral. Acá, entre nosotros. No, sí. Porque no quiero que escuche a la secretaria porque ella es la que liquida los sueldos y lo hace. No, aparte usted sabe que lo hace en la servilleta, se lo da y ahí está. Pero ahí claramente funciona. Pero me lo pasa el sobre. Jubilación no hay porque se lo damos a usted directamente. Porque para que aproveche el sueldo más grande. Y que me falta un montón para ser viejo. Que ¿para qué quiero la jubilación yo ahora? Eso me parece bien. Estuvimos de acuerdo. Usted me lo explicó. Y yo lo entendí todo el tiempo eso. Bueno, ahora yo le digo. Voy a dejar de darle la plata, incluso la de la servilleta. ¿Por qué? Si no, sigue sin línea el celular. Pero yo no puedo hacer nada. Yo la empresa le pongo la camiseta. Me vamos a hacer cuando una. Vinieron del Ministerio de Trabajo, oficina, dije que era su primo. Estoy por abrir unas oficinas en Tahití. ¿Viáticos? En Haití. Con viático incluido. ¿Va a salir hoy? Sí. La oficina se va a ver en marzo de 2015. Ahora. Tenemos tiempo. Tenemos el veranito. Marzo de 2015. Sí. Así que se va a ir, yo le voy a dar. Sí. Un portafolio sí. con un teléfono sí. y un headset. Sí. Uno de esos para hablar con el costado, como un coso de esos auriculares con el microfonito. Un coso de esos. Para eso para hablar. Sí, pero para tener las manos libres. Sí. Sí. Para que pueda usar Excel. Para eso poder que Excel y Word. Bien. Porque... se va a ir, pero se va a ir caminando o va a salir ahora. Usted me dijo que tenía una moto. Yo tengo una motito, una XR125. Sí, motocross. Va a agarrar esa moto. Yo le voy a dar los primeros 100 pesos de nafta. Sí, usted... sí. Ah, es el viático que la empresa. Bien. 400 porque... kilómetros. Sí. 500 kilómetros. No, pero me hace... tiene autonomía de... con 135 pesos yo hago 220 kilómetros. Bueno, yo le voy a dar... usted... siempre me... tampoco, porque me quiere chupar la sangre. No, no, no, bueno, no, entonces no, va, no. Yo no, le estoy mandando no, una no. nueva oportunidad laboral. No. En Haití. Sí. En un lugar que conseguí muy hermoso, que cuando llegue lo va a tener que más o menos remodelar, porque no, el tifón... no, está bien. Había, lo, está paradisíaco. Y 100 pesos para... hermoso. Sí. Ahí se está arreglando la... la y 100 pesos... señal. Y 100 pesos para los viáticos. Voy a ser muy generoso con usted. Sí. Le voy a dar $3. ¿Tres dólares? Cuídelos. Para lunch. Como si fuesen sus míos. ¿Conviene aguantarlos hasta que suba? Conviene aguantarlos hasta que llegue a la frontera. Por lo menos. Está bien. Si no lo... ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, sí, yo me llama de Haití el año que viene. Sin falta lo voy a estar llamando. Me alegro mucho. Monitoreenme. Nos vemos. Yo le escribo por Word. Pronto, sí. Sí. Ya estamos llamando.